Hola Radio Roja, acá Sofiden de los Tranqui Panqui y regreso a comentar un poco más de la banda y de nuestro disco María Negra. Ayer compartimos el tema paranoia social, un poco, bueno, no un poco, inspirado en la realidad cordobesa que nos rodea. Ahí queríamos dejar plasmado en particular lo que sucede con la aportación de rostro en esta ciudad y la segregación social y la represión policial que está siempre al orden del día, digamos, cotidianamente en los barrios, en el centro de la ciudad y también en las marchas. Y también un poco venía para comentarles nuestra participación y nuestra presencia constante en los comienzos de la banda, en las distintas marchas. Ayer comentaba sobre la participación en la marcha de la gorra. Y también quería comentar ciertas particularidades de la banda. Una, como decía, era que la banda estaba formada por todas pibas. En sus comienzos era acordeón, violín, percusión, batería, bajo, dos guitarras y dos voces principales. Después, en ese momento éramos siete integrantes. Y ahora, últimamente, se ha incorporado un sintetizador, así que estamos muy contentas porque empieza una nueva etapa de la banda, pero eso lo voy a dejar un poquito más para adelante. Lo que sí quiero comentar es que, además de esas características que fui nombrando, es que en la banda siempre lo que hemos grabado son todos temas propios. Algunos momentos, sobre todo al principio, habremos hecho algún que otro cover, sobre todo en un ciclo en el que hacíamos un tributo a Gogol Bordello. Pero bueno, siempre mantuvimos, y sobre todo en esos primeros ensayos, lo que surgían eran temas propios, y eso creo que está bueno también porque nos fue guiando hacia el camino compositivo que queríamos ir encontrando de a poco, ¿no? Tenemos nuestro primer disco que es No me digas que no pasa nada, que si mal no recuerdo es del 2015, y después de muchos toques, de muchos años de estar como muy presente en esta escena musical y artística cordobesa, en festivales, en conciertos, en recitales, y en haber también girado por distintos lugares, distintas provincias y ciudades del país, y también hemos hecho giras por Brasil, por Uruguay varias veces y por Chile, hemos como ido concretando y reflexionando acerca de cuál es el sonido con el que nos sentimos más cómodas, y eso decantó de alguna manera en un proceso que fue muy largo, muy conciso, muy pensado y muy deseado, que es este disco, María Negra, que estamos presentando acá en Radio Roja. Un poco para que se den cuenta de qué sonidos, y ya habiendo escuchado Paranoia Social, el tema anteriormente que les comentamos, les vamos a compartir hoy el tema homónimo del disco, que se llama María Negra, para que puedan percibir la diferencia entre el tema anterior, que es un tema que mezcla un poco de reggae, un poco de ska, un poco de punky, medio liviano, por decirlo de alguna manera. Es un tema bien para bailar y con esta letra así poderosa de denuncia social y de descripción de la realidad desde nuestro punto de vista, digamos, a este otro tema que es María Negra, que surge a partir de un poema que escribe Vicky, que es nuestra voz principal, la guitarra. Y también a nosotras, a ella no le gusta mucho que lo digamos, pero no, nos gusta reconocerla también como nuestra productora artística, porque es ella como la cabeza creativa y técnica de la banda. Ella en su momento, cuando fallece una compañera traba piquetera de acá de Córdoba, Maite Amaya, escribe este poema para compartir con algunos de nosotros que éramos muy, muy cercanos a Maite. Y ante ese dolor surge este poema que es María Negra, luego convertido en canción y con distintos sonidos ahí que están presentes, como por ejemplo una incorporación muy importante en este disco, que es el Octapad, que bueno, se va a sentir ahí con algunos sonidos. Entonces ahora les compartimos Marea Negra.